Para volver a ser dichosos, era solamente preciso el estipendio de recordar. Buscábamos dentro del corazón nuestros recuerdos. Quizás no tiene historia la alegría. Mirándonos adentro callábamos los dos. Tus ojos eran como un rebaño quieto que agrupa su temblor bajo la sombra del álamo. El silencio pudo más que el esfuerzo. Anochecía para siempre en el cielo. No pudimos volver a recordarlo. La brisa era en el mar un niño.